¿Y ahora qué me va a traer? Porque usted, como es del campo, ¿qué me va a traer? Me voy para los pagos norteños aquí de nuestra Córdoba querida. Vamos a estar hablando una linda experiencia que tiene que ver con el movimiento campesino de Córdoba, que son las escuelas campesinas, ¿sí? Aquellas propuestas educativas que se acercan a aquellas comunidades que están bastante alejadas de los centros urbanos y que, la verdad, si no estarían estas escuelas campesinas, probablemente o abandonan los pagos, es decir, que se da esa misma situación de que la gente del campo se vaya a las ciudades, de emigrar, o, bueno, se queda sin educación formal en ese sentido. Así es. ¿Sí? Así que la importancia de estas escuelas que sostienen la vida de estas personas en cuanto al seguimiento que realizan, porque es un seguimiento paulatino, constante, de sostenerles en cuanto a sus intereses, los invitan a seguir estudiando, les hacen ver la posibilidad de volver a sus tierras y lo necesario que es lo que ellos estudian, poder devolverlo en sus lugares, ¿no? En sus lugares en los lugares de donde han nacido. Sí, y muchas veces no apoyados por los gobiernos de turno, así ¿no? Es. Como un yeme constante, no es que se le da el ok y sí. De puro corazón. Vayan para adelante, ¿no? Sí. Hay bastantes trabas, bastantes complicaciones que en muchos casos tienen que ver con no reconocer la realidad que se vive en el campo en este caso, pero que es fundamental pensar los contextos también donde se brinda la educación. Estas escuelas campesinas son actores sociales que necesitamos visibilizarlos porque se encargan de los vulnerados. Así que, Negrita, vamos a compartir una linda producción que ha hecho la gente de Radio Pueblo de Dian Funes, donde cuenta lo que son estas escuelas campesinas, qué sucede. Una en Dian Funes, en la zona de Tras las Sierras otra, después. ¿Has escuchado las termas de Quicho? Ahí, ay, quiero conocer por aquellos lugares. Sí, quiero conocer. Y vamos a enviar también un gran saludo a la audiencia de Radio Pueblo, que es una de las radios en las que nosotros retransmitimos el programa. Y sí, me han dicho que Quicho es muy lindo. Voy a ir un día. Hay que ir, Negra, porque hay que disfrutar por aquellos pagos. No le aconsejo que vaya en verano, ¿no? Porque no. Ahí el sol da. Sí, da el palo. Sí. Pero podemos hacer el rotetium de ir para San Francisco Chañar, agarramos por el por los pagos de las termas, damos toda una vueltita y nos volvemos, ¿le parece? Bueno, vamos. Dale. Mientras nos vamos acercando a través de esta producción de Radio Pueblo que se hizo para el Expreso Farco, un programa también producido en red por el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y bueno, la verdad que lo dejamos directamente con la escucha de lo que son las escuelas campesinas aquí en Córdoba. De Santiago la chacarera tiene la gracia que en el mar tiene el pez, pero escuchen esta que traigo del fondo del norte cordobés, por Dian Funes. ¿Cómo es la situación de las escuelas rurales del nivel medio en el norte de Córdoba? Hace más de 10 años, el Movimiento Campesino de Córdoba gestionó al Estado de la provincia escuelas campesinas para estudiantes que no habían podido terminar la secundaria y se les hacía difícil ir a la escuela de su pueblo. Había muchos que no habían podido cumplir con la secundaria, no lo podían hacer en ese momento porque no había escuelas en el campo. Las condiciones que se plantean es dejar el campo para irse a una ciudad o un pueblo o viajar todo el día de la semana y no es sostenible. Entonces todos optan por preservar su arraigo y quedarse en el campo. Le aseguro que por mi norte el canto criollo. Hay muchas personas que les ha pasado lo mismo que a mí, de tener ganas de hacer siempre en secundario y no poder hacerlo, por no poder llegar a los pueblos, a las ciudades más cercanas para poder terminar nuestros estudios secundarios, ni empezarlo porque no estábamos todos postergados ahí con eso. Mis hijos están terminando la secundaria, algunos, y es como una materia pendiente que tengo yo y siempre quise terminarla. A